Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Estamos iniciando este lunes y hoy se celebra el día de Martin Luther King, si es que no me equivoco. Bueno, ahora sí, ya no me escucho, ¿verdad? Me estaban escuchando, disculpen. Y bueno, hoy les decía que se celebra el día de Martin Luther King. Hay mucha gente que el día de hoy no trabaja. Y hoy pues dije yo, voy a trabajar. Vamos a hacer la excepción, ya que pues el viernes no tuve programa, ¿no? Entonces, pues a los que están descansando en sus casitas, pues qué padre. Pásenlo muy bonito, descansen, hagan lo que ustedes quieran. Relájense, que tuvieron este puente de fin de semana a lunes. Y bueno, para iniciar con el programa nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit. Está el cielo nublado en algunas partes. Aquí en esta área de West Valley está despejado y el cielo estará principalmente nublado, es lo que nos informan. Así que aprovechen ahorita el solecito que está. La verdad que ahorita parece verano, así como yo lo siento ahorita. Pero se ve alrededor las nubes, entonces en cualquier momento va a cambiar esta posición, ¿no?, del sol, así que aprovechenla si ustedes la tienen al igual que yo, porque el cielo estará principalmente nublado durante el día. Y en estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 71% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 18 con cielos nubladitos. Hay probabilidad de precipitaciones de un 34% y sería ahorita por la mañana hasta las 2 de la tarde. Y de ahí pues ya se quitaría esa probabilidad y se espera cielos despejados. Para el día de mañana martes se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 29 con cielos muy soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 4%. Para el día miércoles hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve con temperatura máxima de 38 grados, mínimas de 35. Se espera que caiga nieve de 6 a 7 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 1 de la tarde. Pero es nieve y lluvia ligera según lo que estoy viendo aquí, porque aparte no va a estar haciendo tanto frío como los días que hemos estado teniendo. Para el día jueves aumenta un poco más la temperatura, temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 27, con cielos muy nublados, probabilidad de precipitaciones de un 9%. Para el próximo viernes 19 de enero se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Fíjense, les voy a contar algo que sucedió este día 19 de enero. Hace ya 20 años. 20 años, no lo puedo creer. ¿Cómo pasaron tantos ya? Hace 20 años conocí a mi esposo y lo conocí por internet, cuando no se usaba ahorita todo lo de las aplicaciones y tampoco cuando la gente pues andaba buscando parejas en línea, por lo menos nosotros no, ni mi actual esposo obviamente, que ahora es mi esposo y antes era mi cibernovio. Pues lo conocí en este día, bueno, en ese día 19 de enero, que en el 2004 había sido un lunes porque yo acababa de entrar a la universidad. Había regresado en mi segundo semestre, si es que no me equivoco. Y tercer semestre. Estaba iniciando mi tercer semestre en la universidad y lo conocí como eso de la 1:40, 1:30 de la tarde. ¿Quién iba a decir, no? 20 años después, 17 años de matrimonio y aquí estamos, ya casi para 18 años de matrimonio. Increíble, ¿no? Es impresionante, o sea, antes yo lo veía tan, pues tan cortito, ¿no? El tiempo que había pasado, pero ahorita ya 20 años, ya son muchos, ya son muchos. Pero bueno, nada más les quería decir eso porque el próximo viernes pues no voy a hacer programa y no sé qué se me va a olvidar. Entonces, para que conocer un poquito de la historia de nosotros. Yo creo que en los programas de Venus versus Marte ya han escuchado en algunos nuestra historia. Probablemente este jueves hablaremos de algo así, ya que se viene el próximo mes, que es el mes del Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y bueno, con esto, ahora sí, me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soledad que han ido

fading with soul being higher mind seeing our one world is Aries. Cuando se trata del amor, recuerda que es un camino lleno de sorpresas y giros. Camina de la mano con tu pareja, consciente de cada paso para fortalecer esa unión. En el ámbito laboral, deja de lado la teoría y sumérgete en la acción. Confía en la fuerza de tu pasión y no olvides cuidar tus ojos, pues ellos son tu ventana al mundo. Tauro. Mantén tus secretos a salvo, pero si sientes culpa, considera hablar con tu pareja para mantener la honestidad. En tu negocio es momento de invertir para crecer. Y en tu salud, la disciplina alimenticia es clave. Pequeños excesos pueden sumarse a efectos dañinos. Géminis, hoy es un día para disfrutar del amor sin preocupaciones. Aprovecha cada momento con tu pareja para recargar energías. En los negocios, mantén una actitud cauta y no te apresures en inversiones riesgosas. Presta atención a las señales en tus sueños, podrían ser mensajes muy importantes. Cáncer, enfrenta las confesiones. Enfrenta las confesiones que desafían tu percepción sobre tu pareja. Valora su presente más que su pasado. Asume con pasión cualquier responsabilidad laboral que te asignen, pues tendrá un impacto significativo. Y aprovecha para socializar, ya que salir y conectarte con otros traerá nuevas oportunidades. Leo, en tu relación no permitas que el silencio afecte la comunicación. Recuerda los pequeños gestos y muestra gratitud. Anima a tu equipo en el trabajo, especialmente en momentos difíciles. Y para tu bienestar personal, sal, muévete y disfruta de la vida para renovar tu energía. Virgo, aborda los asuntos delicados con tu pareja. La comunicación y el perdón son esenciales para superar los desafíos. Sé selectivo con tus asociaciones en el trabajo y en lo personal, no descuides tu salud física y emocional. Cuida de ti mismo y celebra tus logros. Libra, comparte las responsabilidades diarias con tu pareja para fortalecer la relación, para atraer trabajo y prosperidad. Considera realizar un ritual sencillo y no olvides escuchar los mensajes de tus sueños. Podrían ofrecerte consejos valiosos para una vida más plena. Escorpio, no juzgues las reacciones de tu pareja. En su lugar, asume la responsabilidad de tus acciones, aprende de tus fracasos financieros y enfócate en soluciones prácticas y cuida tu salud mediante precauciones contra los elementos. Sagitario, aborda tus inquietudes en el amor con honestidad. En el trabajo, mantén una actitud positiva y de servicio y recuerda que el cuidado personal es fundamental. Felicítate por tus avances en la salud física y el bienestar emocional. Capricornio, revitaliza tu relación amorosa con un ritual especial, sé más riguroso en tus finanzas y evita gastos innecesarios. Mantén tus expectativas realistas y disfruta del presente sin preocupaciones excesivas. Acuario, enfrenta los problemas pendientes y busca soluciones convincentes. La sinceridad y la comunicación abierta son fundamentales en tu relación amorosa. Mantén la mente abierta a los cambios positivos y la paciencia será tu mejor aliada. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Celebra tus logros profesionales y destaca tu paciencia personal para causar una buena impresión.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Oye, ¿qué está pasando aquí? Es lunes y todo está fallando en los controles. Pero bueno, la semana pasada, el jueves pasado, estábamos hablando sobre las innovaciones, las cosas más nuevas y modernas que trajo la Feria de CES 2024. Y en ese momento pues estábamos hablando del día 9 y 10, faltó el día 11 y 12. Y hoy pues voy a hablar sobre las presentaciones más curiosas y bizarras que dejó pues la Feria de Tecnología en Las Vegas. El jueves pasado fue cuando estábamos hablando pues sobre lo más moderno, lo más nuevo que había hasta ese momento. En esta lista estaba observando que ya viene aquí el teclado para BlackBerry, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, pues ese ya no lo voy a mencionar, ¿ok? Pero bueno, espero está en esta lista de las 10 curiosidades. Y bueno, una de ellas es el Rabbit R1, que es una de las curiosidades en CES 2024 más atractivas. Y pues asistentes a la Feria de Las Vegas, especialistas del sector y aficionados a la tecnología, coinciden en que en Rabbit R1 o R1 ha sido una de las sorpresas más gratas en el encuentro organizado por Consumer Technology Association, el CTA. Básicamente es un asistente virtual que funciona desde un dispositivo pequeño de aspecto retro y es realmente llamativo gracias al color naranja chillón de su carcasa. Y destacado entre las curiosidades en CES 2024, pues R1 es un dispositivo de bolsillo con funciones de inteligencia artificial. En la práctica, pues permite controlar aplicaciones mediante comandos de voz, complementándose con el móvil. Cuenta con una pantalla táctil diminuta de 2,88 pulgadas, altavoces y una cámara que reconoce el entorno. Además, se destaca una rueda analógica que sirve para controlar su interfaz, monitorizarla por un sistema operativo nativo, Rabbit OS. Según el producto de la firma Rabbit, consiguió visibilidad, y el éxito en la feria estadounidense. El gadget vendió 10,000 unidades en apenas un día tras su debut comercial y la demanda fue impactante incluso para el propio fabricante. Ahora abrieron las reservas para la segunda tanda de un producto que huele a decir antes de avanzar, pues recuerda en parte al AI Pin, la propuesta de la empresa Human. Entonces pues ahí está. Y bueno, ya habíamos dicho de la funda que convierte al iPhone en un BlackBerry. Ese pues ya lo mencionamos anteriormente. También está entre las curiosidades del CES 2024 un retrete compatible con asistentes virtuales. La tendencia pues del hogar inteligente se va expandiendo gradualmente y en ese sentido pues la tecnología también ha llegado a los baños de las casas, y una muestra de ello es la novedad que la empresa Cooler mostró en la reciente edición del Consumer Electronics Show. Y se trata de un retrete que es capaz de comprender las órdenes que los usuarios vociferan en voz alta. Según explicó el fabricante en un comunicado de presentación, este accesorio para el baño de su línea Pure Wash es compatible con Amazon Alexa y con Google Home. Además, brinda las comodidades personalizadas de los asientos calefaccionados, ajuste de temperatura y presión de agua y apertura sin contacto. Fue lo que indicaron desde la firma con sede central en Wisconsin. En concreto, pues la activación por voz permite activar el rociador y el secador y la limpieza con ultravioleta. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Y pero cuando no hay internet, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá la forma manual? Bueno, pues ahí está ese. Y también se vio en Las Vegas una bicicleta eléctrica compatible con ChatGPT. Las bicicletas eléctricas pues son indudablemente uno de los gestos más avanzados en el ámbito de la movilidad sostenible. Y bueno, pues la inclusión del ChatGPT, el chatbot de OpenAI, es una novedad que ha sorprendido en CES 2024. Está la bicicleta con ChatGPT, que es cortesía de la empresa Urtopia, que en el evento de Las Vegas mostró en sociedad a su modelo insignia denominado Fusion, y tiene un paquete de tecnologías cuantioso, conexión 4G, seguimiento con GPS, desbloqueo con huella y un altavoz incorporado, además de soporte para el sistema de OpenAI para activar funciones con manos libres. Más allá de su carácter tecnológico, pues es de fibra de carbono y puede alcanzar los 25 kilómetros por hora. Su batería de 540 watts ofrece una autonomía de 120 kilómetros. ¡Wow! Tal fue su potencia innovadora que se llevó un premio oficial en CES en la categoría de deportes. ¡Qué padrísimo!, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llueve y todo eso? O sea, ¿cómo se protege del agua? Pues tiene las funciones eléctricas, ¿no? Es lo que... es mi duda. Me imagino que obviamente va a estar bien protegida, pero ¿cómo le hacen? Me gustaría ir a ver una, ¿verdad? Bueno, también está una mascarilla facial para la privacidad, que es una de las curiosidades en CES más llamativas. La pandemia del COVID-19 pues acostumbró al mundo el uso de estas mascarillas, que todavía las usamos, ¿no? De hecho, de repente cuando salgo últimamente, ya yo creo que voy a usar otra vez las mascarillas porque anda mucho el COVID, entonces hay que prevenir, ¿no? Y bueno, por eso una de las presentaciones más excéntricas en el CES 2024 no resultará tan insólita en caso de encontrar a una persona llevándola en la vía pública. El ingenio se llama Silent Mask y fue presentado en Las Vegas por la empresa SkyTech. En paralelo al anuncio en el encuentro estadounidense, la máscara se lanzó en la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter con el ánimo de recaudar fondos para su producción comercial. Es decir, aún no se ha lanzado al mercado. ¿Y de qué se trata? Bueno, Silent Mask no fue diseñada para protección sanitaria, sino para brindar privacidad. En concreto, la propuesta de este dispositivo de vestir es permitir conversaciones discretas en espacios públicos. La idea es mantener charlas privadas, incluso en sitios muy concurridos, sin que las personas cercanas puedan escucharlas. Y para ello, pues el dispositivo tiene un sistema de reducción de ruido, se conecta vía Bluetooth a los móviles y computadoras, y además tiene conectores para audífonos y micrófonos integrados. Tras su exhibición en CES 2024, los concurridos pasillos de la feria fueron un campo de prueba propicio. El proyecto marcha sobre ruedas y al momento de la publicación de este artículo, pues ya recaudó más de $100,000, multiplicando varias veces su meta original. O sea que sí les gustó. Y una compuerta para gatos que usa inteligencia artificial. Otra de las atractivas curiosidades del CES 2024 fue vista en el pabellón de las compañías suizas en el Centro de Convenciones de Las Vegas, y se trata de una compuerta para gatos que se vale de la inteligencia artificial. En concreto, detecta si el felino trae en su boca una presa y en ese caso pues impide su entrada al hogar. ¡Ay, pobrecito! Y en otras palabras, pues evita que aparezcan ratoncitos, pajaritos muertos en tu sala, por ejemplo. Pues ahí estoy viendo la imagen. Y la máscara, pues es como una mascarilla, que no les he estado diciendo, ¿verdad? Como si fuera una mascarilla del que usamos usualmente, pero pues esta es para hablar, ¿no? Y la bicicleta, pues se ve como una bicicleta normal, y el excusado, pues también. Y ¿qué más? Bueno, vamos con el que sigue. Estamos con la puerta portátil. Parece como una ventanilla del avión. Así más o menos se ve. Y bueno, para los jugadores, un cojín con retroalimentación háptica. En el ámbito de los videojuegos, el proyecto Stair de Razer ha sido una de las novedades más interesantes en la Feria de Las Vegas, y también es una de las curiosidades en CES 2024 más interesantes. Bueno, lo que se trata es de un cojín para sillas gamer, para los que juegan, que brinda retroalimentación háptica. O sea, de esta forma ofrece experiencias más inmersivas a la hora de jugar. Los usuarios de videojuego están acostumbrados a las vibraciones de los mandos. Project Stair pretende llevar esa función a un nuevo nivel, replicando sensaciones en la espalda de los usuarios. El fabricante, reconocido por sus accesorios para jugadores, compartió algunos ejemplos. Por caso, la almohadilla reproduce los latidos del corazón del protagonista o la sensación que se genera en el cuerpo al disparar un arma. Y cabe mencionar que el cojín que se mostró en CES es un diseño conceptual. Razer aún no informó cuándo será lanzado este producto y tampoco cuál será el precio de la venta. Así tal vez ustedes ya se están preguntando, ¿no? Y bueno, accesibilidad en CES, presentaron un mouse que se controla con la lengua. Controlar un dispositivo con la lengua, pues esta es la propuesta de la empresa Augmental, que en el encuentro celebrado en Estados Unidos mostró al público su ingenioso producto denominado Mouthpad. Tal como lo escuchan, o sea, lo puedes usar con la lengua este mouse, y es un accesorio que se coloca en la boca sobre el paladar, que se conecta a móviles, tablets y computadoras vía Bluetooth. Y bueno, a ver, déjenme ver el video de qué se trata. Más o menos parece como, pues sí, como los paladares que usan algunas personas. Entonces, para como frenillos. Y bueno, obviamente este mouse es para las personas que quedaron con una condición parapléjico, ¿no? Que no pueden mover sus manos, no pueden mover su cuerpo. Entonces utilizan de esta manera este mouse. Wow, es impresionante. Y bueno, pues para controlar las acciones en pantalla es preciso realizar movimientos con la lengua. Y en ese sentido, el fabricante describe a este ingenio como un panel táctil que se acciona dentro de la boca. En función de ello, cada unidad se fabrica con la resina que se emplea para los alineadores y protectores bucales. Y además, su batería, que ofrece unas 5 horas de autonomía, fue creada en sociedad con un especialista en implantes médicos. Naturalmente, su público objetivo son las personas con discapacidades y problemas de movilidad. Por lo demás, también podría postularse como una alternativa para el control de los dispositivos que usamos a diario. Bueno, pues bien, bien por ellos, ¿verdad? Que esto es un avance, se merece un aplauso, porque ya hay mucha gente, obviamente, que utiliza, o sea, fueron personas que utilizaban, ¿no?, mucho la tecnología, y de repente por obras del destino, ¿no?, pasan de una condición a otra, a un estado en el que está su cuerpo paralizado. Y obviamente también para la gente que no usaba antes la tecnología, pues es muy fácil de utilizarlo con este nuevo dispositivo para las personas que realmente lo necesitan. Y bueno, en otro descubrimiento acá, del CES, hay un sistema que permite maquillarse sin usar las manos. ¡Wow! La reconocida firma de cosmética L'Oréal, que por cierto, pues fue una de las que participó en las conferencias de apertura CES del 2024, presentó en la feria un ingenioso dispositivo de maquillaje APTA, que es un aplicador automatizado que no requiere el uso de las manos. En un comunicado, la empresa de origen francés explicó que fue diseñado en específico para personas con discapacidades motrices y afecciones como artritis. El dispositivo, que es una verdadera curiosidad en CES 2024, cuenta con sensores que le permiten mantener una posición estable durante el maquillaje de rostro. Además de APTA, L'Oréal presentó en la feria de Las Vegas el aplicador Round Magic, que apela a la realidad aumentada para modelar las cejas, y para hacerlo también personaliza el trazo según la forma del rostro. ¡Wow! ¡Qué impresionante también! Merece otro aplauso. Yo aplaudo mucho a todo lo que es para la salud y para las personas que obviamente necesitan. Ahorita mi hermana está también batallando por consecuencias de la enfermedad que está padeciendo. Y sí, o sea, se le dificulta también su mano, ¿no? El uso del movimiento de su mano. Entonces, esto la verdad es un gran avance para toda la gente que pues requiera de su ayuda. Y bueno, también está el robot Bali, que completó las curiosidades en CES 2024. Y este es un esférico amarillo y de aspecto amigable. Se llama Bali, una automata creado por Samsung. Automata, perdón. Y presentado en los pasillos del Consumer Electronic Show. ¿Y por qué ha sido una de las curiosidades en CES 2024? Te hace preguntar, que es como una esferita, como un robotito. Y bueno, ocurre que este robot pequeño se actualizó este año para ofrecer funciones que ayudan a los usuarios en los hogares. Y cuando decimos usuarios, no hacemos referencia únicamente a los humanos. Bali apareció por primera vez en una edición de CES el año 2020. En la reciente celebración, el autómata mostró sus novedosas características. Por ejemplo, ahora cuenta con un sistema que proyecta imágenes en 1080 píxeles. Sin embargo, su función más relevante es la asistencia con herramientas de inteligencia artificial. Tal como ya adelantamos, pues ayuda tanto a las personas como a las mascotas en la casa. O sea que ya se vuelven amiguitos de las mascotitas. Trae un reflector, trae un proyector, trae cámara, entonces puedes estar observando ahí a tus perritos. Lo puedes utilizar como proyector de tu computadora o de tu celular. Es impresionante todo lo que es este robotito. Es una bolita, una esfera amarilla con llantitas. Y bueno, es un asistente personal en el hogar y se mueve de forma autónoma para realizar diversas tareas. Al conectarse a administrar los electrodomésticos, Bali puede ayudar en varias situaciones, aprendiendo a continuar de los patrones y hábitos de los usuarios para brindar servicios más inteligentes y personalizados. Fue lo que explicó la empresa surcoreana, como la ven. Y bueno, ya por último, estaba pensando si ya mejor les decía mañana, pero ya me queda este último. Sí fue este último, ya no hay más. El otro es el que ya les había dicho, el BlackBerry, que pues, bueno, el teclado que se puede poner al iPhone como si fuera un BlackBerry. Pero bueno, ahí está lo más interesante o las curiosidades que pues a la gente les fascinó por lo visto. Y la verdad que todo lo que ha salido es interesante. Ahí voy a buscar otros más para el día de mañana, para que sepan cómo va en tecnología los avances. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos, a ver. Bueno, vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunas hierbas que podemos y que debemos, según los expertos en nutrición, debemos incluir en nuestra dieta, ¿ok? Y bueno, las hierbas frescas, por lo general, todos tenemos en el refrigerador, ¿no? Ya sea cilantro, ya sea perejil, hierbabuena, que son lo más común que se tiene por acá, ¿no? Pero hay otras hierbas que utilizamos para cocinar nuestros platillos y pues que les pone mucho sabor, como el orégano, como el romero, como, bueno, otros más. Y bueno, la primera que les tengo es el perejil, que una taza de perejil supera la cantidad de vitamina K que nuestro cuerpo requiere, necesario de vitamina K. Además es rico en minicetina, que es un flavonoide que, según varios estudios, tiene propiedades contra el cáncer y es el complemento perfecto de las comidas. Va muy bien con patatas asadas, granos, con ensaladas o también agregándolo al finalizar a las cocciones. Y también otra hierba es el estragón, que tiene un sabor similar al anís. El estragón es rico en magnesio, en hierro y en zinc. Por este cóctel de nutrientes ofrece propiedades antioxidantes, que son digestivas y antiparasitarias. Los especialistas señalan que es un maridaje ideal para el pollo y que da un toque único a las pastas con champiñones y judías blancas. Rico. Y bueno, también está la albahaca, que es una de las hierbas más populares y las razones pues no faltan, ¿no? Su aroma es inconfundible y su sabor es tan versátil que puedes usarla en platos mediterráneos, en salsa para pastas, en ensaladas o como topping para pizzas. Y también es rica en polifenoles vegetales, compuestos que pueden prevenir algunas enfermedades crónicas. El tomillo es fuente de vitamina C y, según diferentes estudios, su aceite podría tener propiedades antimicrobianas. Los profesionales recomiendan utilizar tomillo para darle sabor a las sopas, a los caldos y a los guisos, o para acompañar verduras rostizadas y distintos tipos de frijoles. También está el romero. Algunas personas lo confunden con el tomillo, pero el romero se parece a una ramita de pino. Los expertos informan que es una buena fuente de hierro, calcio y vitamina B6. Además, distintos estudios encontraron que puede impedir la formación de compuestos cancerígenos, así que se recomienda durante la cocción o para sazonar. Y la salvia, que ya hemos hablado en otras clasecitas, el sabor de la salvia es ligeramente amargo, aunque tiene tonos dulces y florales, y también contiene flavonoides y polifenoles que sirven como antioxidantes, y se recomienda utilizarla para acompañar pastas, mantequillas compuestas o postres, siempre al final de la cocción, ya que es una hierba muy delicada, ¿ok? Y el cilantro, amada y odiada por igual, pues es una hierba protagonista de muchos platillos mexicanos y también de platillos de la India y de China. Y al igual que la salvia, pues se aconseja añadirla a las comidas sobre el final de la cocción o una vez listas, ya que pues las altas temperaturas pueden arruinar su sabor y sus propiedades. Y el eneldo, su sabor es agridulce con un toque cítrico. El eneldo es una buena fuente de calcio, hierro y combina bien con prácticamente cualquier plato. Lo puedes usar en ensaladas, en papas al horno, al hornear o hasta para realzar el sabor de un bagel con queso y crema. Y el orégano es la hierba por excelencia de la cocina italiana. Aunque seguramente pues lo has usado seco sobre tu pizza, si lo pruebas fresco te va a sorprender su sabor. Los especialistas aseguran que es demasiado picante para comerlo crudo y por eso lo tienes que agregar en los últimos 15 minutos de cocción. Va bien con frijoles, con aderezos con limón, para ensaladas o para una salsa marinada. Y la menta, ya por último. Se caracteriza por tener un sabor y aroma fuerte. Se usa para tratar problemas estomacales y algunas investigaciones sugieren que funciona contra el síndrome del intestino irritable. Va bien con algunos platos, pero en bebidas como tés y jugos verdes se destaca. Entonces ahí están todas estas hierbas que no pueden faltar en nuestra alimentación. Ustedes pueden elegir, pueden variarle, depende de sus gustos, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 35 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 7 del libro Un Curso de Milagros, Los Regalos del Reino, y hoy vamos a hablar del apartado número 9 que se titula La Extensión del Reino.